Caso Micaela García. Después de la sentencia perpetua para Sebastián Wagner y la condena por 5 años para Néstor Pavón, Radio Comunitaria Barriletes se comunicó con Néstor García, el padre de Micaela, quien analizó los claroscuros del fallo judicial. Parcialmente conforme con el veredicto, pero esperábamos que a Pavón también lo haya... sea condenado por el femicidio, abuso y homicidio, cosa que no sucedió. Tengo algunas dudas de la argumentación del que dio el tribunal sobre ciertas cuestiones, que bueno, lo vamos a analizar y después, cuando esté la sentencia un poco más ampliada, veremos si apelamos el fallo respecto del Pavón o no. Entonces, hoy, yo lo que veo son dos posibilidades: o la violó y la mató en los 10 minutos, eso que dicen que estuvo en el mismo lugar donde la subió al auto, o ese trayecto lo hizo en compañía de otra persona. Y eso, que lo hizo en compañía de dos personas, hay varios testigos que manifestaron eso en sus declaraciones, que el tribunal, por un motivo o por otro, no lo tomó como totalmente cierto. Pero también entiendo, digamos, de que no, aparentemente no había pruebas contundentes, al menos físicas, para incriminarlo a Pavón y a Wagner. Entendemos nosotros que tendría que haber actuar con más dureza con respecto a Pavón, digamos, pero que fue partícipe y no solo encubridor. Relacionado al caso Micaela, el juez de ejecuciones de penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, fue quien le otorgó el año pasado la libertad condicional a Sebastián Wagner, pese a que había sido condenado a 9 años de prisión por 2 violaciones. El jurado de enjuiciamiento concluyó el análisis de las recusaciones interpuestas por la defensa de Rossi y ahora evalúa las denuncias presentadas contra el juez de ejecución de penas, y el paso siguiente es decidir si se forma la causa contra el juez o no. El expediente está en estudio de los vocales, informaron desde el Senado uno de los integrantes del jurado. Y esta decisión sobre si se forma causa contra el juez o no será después de las elecciones. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.